le dije alma mía, hoy partiré, envolviendo el equipaje de otro largo viaje, no lloraré. Corazón, yo sin ti no podré vivir, no, será corto el tiempo, es duro el momento. Será corto el tiempo, regresaré. Espérame. Volveré, mi amor, a entregarte mi corazón. Volveré, mi amor, a cantarte esta mi canción. Pensando en tu sonrisa, tus suaves caricias, te extraño amor. Travesuras y ternuras, tantas las locuras te llevo en mi corazón. Yo sin ti no puedo vivir, no, será corto el tiempo, es duro el momento. Será corto el tiempo, regresaré. Espérame. Volveré, mi amor, a entregarte mi corazón. Volveré, mi amor, a cantarte esta mi canción. Entregarte mi corazón, volveré, mi amor, a cantarte esta mi canción. Volveré, mi amor, a entregarte mi corazón.